A pasar a Juan Carlos Junio, que está aquí con nosotros, y tu columna de todos los domingos. Bueno, vamos a hacer la columna de los diarios del domingo. Tienen una peculiaridad este domingo, salvo uno, Tiempo Argentino, que titula en su portada sobre una noticia, Milei arremete con los decretazos contra el sector laboral, o sea, hubo decretazos, hubo una noticia y desde allí titula. En cambio, La Nación, El Clarín y Página titulan con notas de opinión o notas de investigación. Nosotros solemos hacer una especie de pantalla partida entre La Nación y El Clarín. Creo que es interesante comparando una portada con la otra. El Clarín titula: el gobierno acelera un acuerdo con el PRO en la provincia. Ese es el título. Está claro que está privilegiando y poniendo la búsqueda de que haya un acuerdo político electoral entre ambas fuerzas como el tema central de su opinión. Agrega que se negocia, resalta que se debe convocar a una recomposición de las relaciones entre el PRO, la Libertad Avanza, y agrega además a la UCR. ¿En función de qué? Textualmente dice, de derrotar a Cristina. Okay. O sea que esa es la línea editorial principal. Advierte de que se deben ceder lugares a macristas y radicales a los efectos de lograr esa unidad. Y lo complementa con que no se descarta la ruptura de Cristina y Kicillof. O sea, toda la línea editorial es a favor de que se unan la fuerza de derecha y enfatiza en la posible división de Cristina con Kicillof. Hay un cuadrito que advierte luces amarillas por las importaciones, pero no porque lo que impacta en las pymes y en el trabajo nacional, sino porque la avenida de las importaciones masivas genera dificultades, se genera pérdida de reservas. Por supuesto, Clarín pone la foto del triunfo de Huracán, como casi todos. En cuanto a La Nación, su título es: la CIDE ahora pone la mira sobre quienes, comillas, no es muy frecuente que se titule con comillas, manipulan a la opinión pública. La Nación trabaja sobre un documento secreto al que habría accedido del organismo de inteligencia liderado por Sergio Neifert, de 170 páginas. Allí, como establece en su título, ese documento pone el foco en los opositores, que serían los periodistas y los economistas en primer lugar, y además a quienes, comillas, erosionan a los funcionarios del gobierno, o sea, a los periodistas, a los economistas, pero los que erosionan son todos los otros que critican al gobierno. Juan Carlos, pero eso va en contra de lo que dice la ley, de que no puede operar la CIDE en la política interna. Sí, va en contra de la ley, por eso es un documento secreto, por eso la Nación está haciendo una jugada muy importante, creo, con todo esto, porque está diciendo accedí a un documento secreto, y en ese documento secreto se establecen políticas que, entre otras cosas, son ilegales, además de que son claramente antidemocráticas, porque está planteando el espionaje y la persecución, ¿no? Finalmente, La Nación se pregunta si, en cuanto a los economistas, se refiere a lo que el presidente llama de econochantas, ¿no? Y concluye: se trata de apoyar a la batalla cultural. Eso dice el propio documento. En cuanto a página 12, en fin, tiene una portada y toda una producción heterodoxa, porque se refiere a una investigación sobre que muchos jueces de Comodoro Py utilizan autos de alta gama que fueron secuestrados a narcos, ¿no? Y a partir de ahí hace toda una denuncia de estos autos de lujo que son utilizados por los jueces. Menciona a los jueces, al juez Barroeta Beña, que además agrega que preside el Tribunal de Ética de la AFA e integra el Consejo de la Magistratura, al juez Mariano Borinsky, al juez Daniel Perrone y a Javier Carvajo. Entre ellos da un ejemplo que es bastante colorido, que uno de ellos utiliza un auto de Esteban Tulli, apodado el Marco Zapatero, que además tenía, es porque tenía una empresa de zapatos, este narco, y su hija era novia de Fernando Pérez Algaba, hallado descuartizado en una valija. Bien, en definitiva, es toda una investigación donde acusa, denuncia a que los jueces utilizan los autos de alta gama como obviamente una cuestión de falta de ética y de una enorme inmoralidad de esta parte de la justicia, muy particularmente de Comodoro Py. También pone a Huracán en la portada. El único que no pone a Huracán en la portada es Mañana Tiempo. Estará Sandoval. Que en definitiva debemos rescatar que Tiempo Argentino pone una foto sobre los ataques de Netanyahu a Gaza, ¿no? Que creo que está, vale la pena destacarlo. Excelente, Juan Carlos, como cada domingo, qué placer escucharte y bueno, trayéndonos la tapa.